radio del IES Ofra, la primera semana cultural de este instituto. En la que empezaremos a hablar del mayo del 68. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, drifting away. Estoy con unos compañeros de clase. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. Bueno, yo soy Esmeralda y voy a hablar un poquito también de la revolución estudiantil, que fue el comienzo de la revolución del mayo del 68. Una mattina mi son svegliato. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. Todo comienza en un 22 de marzo de 1968. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. A través de una manifestación estudiantil en contra de la guerra de Vietnam y la detención de algunos estudiantes. Gracias, Esmeralda, por tu aporte. Yo soy Joel y les voy a hablar un poco sobre el movimiento feminista que hubo en mayo del 68. En 1968, las jóvenes universitarias, las obreras de las fábricas europeas, las campesinas que empezaban a organizarse, reclamaban un trato de persona no limitada por la asistencia de un otro que las calificaba como aptas para los roles principales de madre y esposa, o los roles marginales de prostituta y trabajadora. Querían ser libres de la mirada calificadora del hombre y por ello mismo debían verse a sí mismas. El feminismo se podría decir que cuajó en una reivindicación difusa de la libertad de movimiento, de expresión y en general de la liberación de las costumbres y de la relación entre los sexos. Hombres y mujeres denunciaban la relación entre propiedad privada y matrimonio, y las feministas analizaron y combatieron todas las formas de apropiación del trabajo, la sexualidad, la capacidad reproductiva y la libertad de pensamiento de las mujeres. Muchas gracias, Joel, por participar en esta semana cultural. Y ahora Marcos nos va a decir más noticias del 68. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Marcos y hoy venimos a hablarles un poco sobre las noticias más interesantes del 1968. Vale, en primer lugar nos encontramos con el 7 de enero del 68. Estados Unidos lanza la sonda espacial Surveyor 7 hacia la Luna. Fue el séptimo y el último módulo de aterrizaje lunar del programa estadounidense. Este módulo transmitió a la Tierra un total de 21.000 imágenes. En segundo lugar nos encontramos con el 13 de febrero del 68. En la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, se descubre un volumen de casi 700 páginas con anotaciones, manuscritos y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. Bueno, proseguimos con el 14 de febrero del 68. En Nueva York se ha realizado la apertura del Madison Square Garden. El Madison Square Garden, para el que no lo sepa, es un pabellón deportivo multiusos situado en el distrito de Manhattan, en Nueva York. Bueno, y ya nos centramos un poco más en el mayo de 68. En Francia se realiza una revolución universitaria y posteriormente una huelga general. Además, el 13 de mayo, en un pozo artificial, en el sitio de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica Hatchet. Es una entre las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. También el 14 de mayo, en una conferencia de prensa en Nueva York, el grupo británico de rock The Beatles anunció la creación de Apple Records. Bueno, llegamos al 5 de junio. En Estados Unidos disparan a Robert Kennedy, el cual muere el día siguiente. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con las noticias más interesantes de el 68. Gracias por escucharme y un abrazo. Chao. Madre mía, Marcos, estás hecho un youtuber. Ese vocabulario, esa expresión, esa forma de hablar es espectacular. Bueno, soy David y voy a decir las noticias más impactantes del mayo de 1968. El 22 de julio de 1968, policías granaderos reprimieron una riña entre alumnos en el Instituto Politécnico Nacional. Los agentes irrumpieron en las vocaciones 2 y 5, hiriendo a profesores y alumnos. 3 días después, la Universidad Nacional Autónoma de México se declaró en huelga indefinida. Carolina del Sur alberga el campus estatal más conocido por su alta población de estudiantes negros. En la noche del 8 de febrero, la policía estatal sofocó violentamente una protesta universitaria en pro de los derechos civiles. Finalmente, esta protesta acabó en tragedia. Bueno, sigamos con mi compañero Luis. Y bueno, siguiendo con las noticias, hay que resaltar que el año de 1968 fue un impulso para todas las personas con la música. Grandes bandas y artistas sacando canciones acerca de la revolución que se venía, como es el caso de los Beatles, los cuales sacaron un álbum sin nombre, el cual tenía varias canciones, y una de ellas como por ejemplo era Revolution, la cual movió masas y campañas humanitarias liberales. También cabe destacar que en 1968 fue un año bastante bueno para otros artistas, como por ejemplo Jimi Hendrix, el cual sacó All Along the Watchtower, el cual fue un exitazo. Muchas gracias Luis por aportarnos más información sobre la música de este grandioso año. La verdad es que la canción de Jimi Hendrix está bastante bien para la época. Bueno, vamos a pasar con la parte de mi compañero Guille. ¿Qué tal, Guille? Buenas, soy Guille y os voy a hablar sobre el año en el que los jóvenes de todo el mundo creyeron poder construir una sociedad mejor. Mientras el mundo se desangraba en las guerras de Vietnam y Biafra y la revolución cultural china dejaba millones de muertos, el mayo francés sacó a la calle a 9 millones de estudiantes y obreros que pusieron contra las cuerdas a la derecha republicana. En Praga, los checos se levantaron contra el agobiante sistema soviético, en Estados Unidos contra las guerras y la discriminación racial, en Sudamérica contra las dictaduras. También aquí hubo movimientos contra el franquismo sin mayores consecuencias. 1968 vio el despertar del pacifismo, el ecologismo y el feminismo. Nacieron nuevos referentes políticos, sociales, culturales y económicos. Gentes de todo el mundo se rebelaron contra las injusticias y las desigualdades. Madre mía, Guille, parece que vienes del Hawái 5.0. Bueno, gracias por tu participación en la Semana Cultural de Elías Ofra. Aquí me despido, soy Cristian y nos vemos el año que viene en la siguiente Semana Cultural. Adiós. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire.